celebrarlo, sobre uh-huh. todo, y fundamentalmente celebrarlo. Así que arrancamos la Legión con una gran sonrisa al respecto de este logro en los derechos laborales travesti trans. Y bueno, queremos dar los contactos para quienes se quieran comunicar. Que nos quieran mandar mensajes. Estamos en Radio de la Azotea, en Don Bosco 1788. Y si nos quieren dejar ahí algún mensaje, al 2235-828-700. Y también estamos en las redes. En las redes. Estamos enredados. por Facebook, por Instagram, a La Legión Nocturna Radio. También ese es el mail, lalegionnocturnaradio@gmail.com. Que siempre decimos que, bueno, lo tenemos por una cuestión de costumbre, por necesidad, porque hay gente que todavía se resiste a las redes y me parece muy bien. Uh-huh. Queremos mandar un saludo enorme a FM El Orejano 98.1, Radio Comunitaria de Villa Langostura, que se replica este programa ya los sábados a la noche, con la gente de allá, ahí del rancho, que están en la villa, con Juancito, con el Berna, con las demás. Siempre mandarle un saludo enorme a toda la comuna del sur. Así que vamos a arrancar un programa especial con Entre Escuchas, como decimos, no entrevista, porque acá no nos vemos, entonces sí, por ahí está bueno decir Entre Escuchas. Y vamos a charlar con gente muy querida, un programa muy zarpado, sobre todo poner énfasis hoy, me parece, que en el manifiesto que se viene bomba. Con Tuti. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, arte y filosofía de combate, martes 22 horas. Para el programa de esta semana, de este encuentro que vamos a hacer hoy, queremos reivindicar, por supuesto, la propuesta de la Legión de poder imbrincar, entrelazar las artes con la política. Y hoy en particular vamos a conversar con un queridísimo amigo, enorme investigador, gran docente, inquieto, buscador, y con esa condición siempre interdisciplinaria que tanto nos gusta en la Legión. Él es investigador adjunto del CONICET y dirige un área maravillosa de investigación en el Instituto de Artes del Espectáculo que compartimos y celebramos. Y se ha especializado allá en danza y en performance, se doctoró en París, en historia, también en un máster en ciencias sociales. Es licenciado en sociología acá de la UBA. Y sobre todo marcar que tiene mucho recorrido en la investigación a partir de una larga experimentación, como decimos, imbrincada, ¿no? Entrecruzada, a caballo podemos decir, entre la teoría y la práctica en la danza. Dicta un curso de clínica de obra, de danza y performance. Así que queremos dar la bienvenida a la Legión Nocturna al querido amigo Juan Ignacio Vallejos. Hola Juan, ¿cómo va? Hola Santi. Sí, bueno, muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien, acá estamos. Muy bien, muy, muy generosa tu presentación, la verdad que te agradezco mucho. No, para nada, al contrario. Yo sabés que estas cosas no son menores y creo que, sobre todo, destaco la amistad, que es uno de los valores más fortalecidos que hemos logrado. Así que te agradezco muchísimo por querer participar de esta conversación que en la Legión viene bien, pensando en la, voy a decirlo así, en la Legión marplatense de gente de danza, que te pueda estar escuchando y muy agradecido por eso. Lo que No, quería simplemente abrir el juego con, primero, tengo justo acá a la mano uno de los libros que armaste o que compartiste con Mar Franco, que es Danzar el Modernismo, Actuar la Política, que por supuesto a quien esté escuchando invito a conseguir en las librerías de Mar del Plata, que se encuentre, yo lo conseguí ahí, pero sobre todo en este concepto, ¿no? Actuar la política y danzar, o sea, como uno de los ejes que por lo que conozco sé que te interesa, que te mueve, sobre todo esa idea que te mueve, ¿no? Que te inquieta. Y nada, que nos cuentes un poco también de tu formación, de tus recorridos y tu historia. Sí. No, Es que me quedé pensando, porque hoy hablamos más temprano cuando me propusiste también participar hoy, uh-huh. y me quedé pensando un poco en esto, y también, como te contaba, que estaba bastante movilizado por la muerte de Horacio, Horacio González, que fue una uh-huh. persona realmente muy, muy muy importante para mí, en mi formación y también personalmente, uh-huh. Y me quedé pensando que, claro, o sea, en realidad como que... Y se relaciona un poco con lo que dijiste recién también, ¿no? Yo lo que me doy cuenta un poco, mirando retrospectivamente, es que quizás una cosa que yo uní siempre con mi trabajo intelectual es el tema de los afectos, ¿no? El tema de los afectos, la amistad, uh-huh. Que para mí es algo central. Y Mark es también un amigo, ¿no? Entonces por eso también en parte fue el interés por traducir su libro y por prologarlo. Uh-huh. Y entonces, si te voy a contar un poco mi trayectoria, bueno, yo arranqué estudiando sociología, me recibí de sociólogo, Vos ahí cursaste con Horacio, ¿no? ¿Tuviste? Claro, yo di clases con Horacio. Yo di clases en la materia de teoría estética y teoría política de Horacio, antes de irme a Francia. O sea, yo tenía 25 años y daba clases con Horacio González. Un pebete. Claro, yo, la verdad que fue una persona que me dio esa oportunidad, ¿viste? Y, y siempre tuve una relación muy, muy fuerte con él, la verdad que... En realidad, como que pensando un poco en esto y tratando de enlazar un poco con esto que es mi tema de investigación, a fin de cuentas, que es la relación entre danza y política, yo creo que en realidad como que yo daba clases en una materia llamada teoría estética y teoría política, que sigue existiendo en sociología, y él siempre en las clases lo que decía era que el eje fundamental de la materia era el I. El I que unía teoría estética y teoría política. Y el sentido de ese I era que justamente él no estudiaba arte político, no estudiaba arte militante, no le interesaba para nada eso. Lo que le interesaba era como ese territorio en el cual el arte, de algún modo, funcionaba como una teoría política, claro. Y viceversa, ¿no? Uh-huh. Y de ahí sus lecturas de la metamorfosis de Ovidio en clave política y entendidas como una forma de teorizar el cambio social en un libro llamado Las Crisálidas, uh-huh. que es excelente. Uh-huh. De ahí también el trabajo de Rinesi sobre Hamlet, uh-huh. buenísimo. Hermoso, y de algún modo yo creo que mi trabajo fundamentalmente es lo mismo aplicado a la danza. Claro. Es decir, yo lo que trabajo es básicamente ese lugar en el cual la danza es no solamente un laboratorio de la teoría política, sino también un instrumento de la política y de la teoría política, ¿no? Así que en realidad, de algún modo es como que todos estos años seguí trabajando en teoría estética y teoría política, ¿no? En cierto punto. Un lugar a donde siempre se vuelve. Yo pensaba, cuando uno revisa su propia trayectoria, no en el, sí. Yo creo que está de más decir que no en el sentido de vanagloriarse de eso, sino al contrario, de poder dar cuenta de donde uno tiende sus raíces para afectivas, sobre todo, para volver a pensar, ¿no? Me parece que mucho tiene que ver eso. Y lo pensaba cuando decías a Rinesi, bueno, yo tuve el breve pasaje de poder cursar con Eduardo Hamlet, ¿no? Y claro. con esta postura bien que uno dice que para las, digamos, la historia de la investigación decir, bueno, pero está diciendo cualquier cosa porque eso no tiene que ver con Hamlet, pero era lo maravilloso también, ¿no? Y Horacio tenía eso y creo que un montón también, no tantos en cuanto a la versatilidad de la palabra, pero sí en cuanto al interés de poder entrecruzar esas lecturas que son, vamos a decir, herejes en muchos aspectos, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que eso fue lo, o por lo menos a mí lo que yo recuerdo, lo que más contagiaba también, esa maravillosa condición de poder conectar lo que nadie ve o lo que no se puede conectar y decir, ah, pero mirá esta conexión, qué maravilla, ¿no? Sí, totalmente. Sí, la verdad que... Sí, yo lo que pensaba también era que de algún modo, hasta te diría que yo me fui a Francia y volví sabiendo menos de lo que sabía cuando me fui. Porque de algún modo es como que en Francia perdí un poco, después la recuperé por suerte, pero uh-huh. esa libertad para pensar que me había claro. permitido, que me había inculcado Horacio, ¿viste? Claro, ¿viste? Sí, sí. El contexto francés es bastante poco amable con la gente uh-huh. que se permite pensar, ¿viste? Claro. Sobre todo el académico. Entonces, de algún modo, mi vuelta a Argentina fue un reencuentro con Horacio en cierto punto, ¿viste? Qué maravilla, qué lindo. Así que bueno, y después lo que pensaba también es un poco que todo esto que lo que yo creo que de algún modo atraviesa también esa conexión entre lo estético y lo político es el afecto, ¿no? Sí. Porque hay un punto también en el cual es el lenguaje del afecto el que se hace presente en ambos escenarios y el que de algún modo conjuga todo eso, y es algo que también está muy ligado a la figura de Horacio, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, yo pensaba, con respecto a esto, hay un término que hemos compartido y hemos conversado y que por ahí viene bien también para poder pensarlo. Hay algo que anda sobrevolando la época, que es la idea de que el afecto es revolucionario, ¿no? Subversivo. Sí. Justo yo arranqué hoy el programa con una cita de uno de los libros que fue realmente un rompecoco en la época, que fue el Antiedipo, y pensando que en el caso del Antiedipo impactó en el afecto, impactó en la percepción, ¿no? Y en algún punto pienso cuánto de esa experimentación que vos mencionás en la danza, que tiene ese ida y vuelta con la política, cuánto se construye ahí también de otro tipo de percepción, ¿no? Imagino esta palabra que alguna vez hemos compartido también, que es la idea de subvertir desde la danza. Claro. Sí. Como que... Sí, decime. No, eso, que como plantearte esa idea y a ver a qué te llevaba o a qué te resonaba. Sí, mira, justo ayer o anteayer, no me acuerdo, estuve leyendo un texto que realmente a mí me pareció muy luminoso, o sea, lo voy a tratar de difundir lo más que pueda, de Martin Spanberg, que es un coreógrafo, creo que él es, no sé si es sueco o alemán, pensé que es alemán, Martin Spanberg, tiene un texto que se llama Postdanza, ¿no? Mira. Una abogacía, una especie de advocacy, como una especie de propuesta hacia de la postdanza. Y él tiene plantea una diferencia que me parece muy interesante, muy clara, ¿no? Entre lo que sería la performance y la danza. Él dice, la danza no es performance, ¿no? Y dice, obviamente es una construcción teórica, uno puede estar de acuerdo o no, pero lo que te permite pensar eso que él construye, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, en la performance hay una subjetividad que se expresa, ¿no? La performance es de un modo la puesta en escena, de una subjetividad. Y la danza es justamente lo contrario, es la oportunidad de devenir anónimo en el movimiento, ¿no? Ajá. Es perderse en la forma. Obviamente son todos tipos ideales, es decir, uno cuando baila está performeando también, o sea, no es que es únicamente, pero existe esa especie de vocación, de intento, de proyecto hacia el anonimato en cierto punto dentro de la danza. Y parece que ahí es donde está justamente la potencialidad política de la danza, ¿no? En ese espacio que es casi como una especie de un perderse a sí mismo y que de algún modo permite pensar más allá de la imaginación, ¿no? Una belleza, sí, impecable. Nada, ya me dieron ganas de leerlo. Bueno. Pero después te lo voy a pasar. Dale, sí, pero, obvio. Coti, perdón. Sí. Buenas noches, acá Coti. Ignacio, ¿cómo Hola. Va? Buenas noches. No, te estaba escuchando en esto de la diferencia de la subjetividad que decías. Y entiendo que te referís por ahí más. Yo bailo danza e improvisación y me preguntaba como, bueno, en la danza e improvisación sí, andamos y andamos por estos terrenos de la subjetividad. Entonces entiendo que te referías por ahí a la danza más o contemporánea o clásica o a qué hacías referencia. Sí, contemporánea, bien. Contemporánea. Sí, bien, perdón, bien. Perdón. Sí, no, está bien. Sí. No, está bien. Resonaba eso, como que en la danza improvisación, claro. No sé, como que Por ahí, o sea, sin ser algo performático, digamos, uh-huh. o sin que se produzca uh-huh. una performance, sí. sí por ahí vamos por lo subjetivo, ¿no? Porque, claro. no sé, se me devino eso. Sí, sí, en realidad hay una cosa que por lo menos yo, porque viste que doy clínica también de obra uh-huh. con Diana, y nosotros trabajamos mucho con artistas, viste, con es muy difícil hacer una devolución de un trabajo artístico, viste. Wow, es realmente algo, sí, claro. algo muy muy, o sea, justamente que veníamos del tema del afecto, viste, hacer una devolución de un trabajo artístico es como una copa de cristal, ¿viste? Como es algo realmente tan tan delicado. Sí, y al mismo tiempo uno tiene que poder decir cosas, ¿no? Uh-huh. Y para mí hay un punto como muy importante, que es el de entender que el arte es un trabajo en cierto punto, ¿viste? No es el expresarse a sí mismo, ¿cierto? ¿Entendés? Como que hay un punto en el cual no soy yo el que se está expresando, sino como que hay un... Por eso me parece tan interesante esa diferencia entre performance y danza. Porque hay un punto en el cual la danza, de algún modo, es como que está como tocando algo que atraviesa la subjetividad, ¿no? Uh-huh. No que no es expresión de un sujeto, sino que es algo como que va más allá, que se ofrece a algo más abierto, uh-huh. No, pensaba que digo que el por lo menos la danza uh-huh. nos posibilita eso, pensaba, ¿no? Claro. Como para decir que a veces, digo, hay otras maneras de danzar que por ahí sí enuncian, y también está, pienso en el Ike de Horacio, ¿no? Que es fundamental en eso. Digo, sí. Y también me parece que la danza nos da la posibilidad de ir más allá de lo imaginario, de la imaginación, como decías. Exacto. Sí. Y me parece que es una potencia versátil que no sé si todas las prácticas lo tienen, ¿no? Como que en ese punto, o habría que forzarla en muchos de los aspectos, en muchos de los parámetros clásicos, pienso en un teatro más escénico, claro. y habitual, hay que forzar mucho para llegar a ese límite donde el teatro, ponele, te presente eso, sin negarlo para nada, ¿eh? Pero sí me parece que hay una clara práctica que está muy a la mano de la danza contemporánea, el hecho de poder llegar a este transitar de una... como yo le diría delesianamente, ¿no? Como este cuerpo sin órganos, esta especie de vibración permanente que no tiene que ver con el sujeto en sí mismo, o la sujeta, uh-huh. le sujete en sí mismo, claro. sino que va aún más allá, una experimentación de sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Una maravilla. Pero, sí, sí. Y al mismo tiempo, me quedé pensando en lo del I, que en realidad originariamente Horacio lo saca de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Weber. Mira, lo saca de ahí. El I tiene que ver con ese texto, ¿no? Sí, sí. Y con su lectura de la ética protestante de Weber. Que Weber es un autor realmente, hay que quererlo, a ver, la verdad, porque es realmente muy, muy áspero como autor. Pero vuelvo todo el tiempo a Horacio, ¿no? Y está bien, ¿no? A mí me gustaría, yo creo que es un buen homenaje. Sí. Y en cierto punto lo que me parece también muy importante es ese lugar como de mediador en el cual uno se ubica cuando escribe sobre uh-huh. arte, sobre danza, ¿no? Ese lugar de algún modo de tratar de mediar entre mundos que de algún modo son irreconciliables, pero uno lo intenta igual, ¿no? Uh-huh. Sí, me parece como un trabajo, sí, ese es un trabajo muy muy bello en cierto punto también, ¿no? Sí, de conectar y tejer los pasajes, diría un querido teórico llamado Walter Benjamin. Te quiero hacer una última pregunta porque así vamos terminando y vamos a dar paso al manifiesto del día de la fecha. Por supuesto, súper agradecido por esta conversa. Yo me alegra mucho porque sé que hemos tenido estas conversaciones con otras temáticas y también. Y, pero en este caso te quería hacer una pregunta rápida, casi concreta, ¿no? Muy de esto de clínica de obra. Si alguien quiere cursar con vos o le interesa la clínica de obra, ¿querés contar muy brevemente qué, de qué va y por dónde te contactarían? Porque también a mí particularmente, para les artistas de Mar del Plata o para quien tenga ganas, sí, poder estar con vos y con Diana, me parece que estaría muy bueno que puedan tener la experiencia. Sí, sí, sí. Bueno, fue uno de los efectos positivos, si es que se puede hablar de un efecto positivo que tuvo la pandemia, que fue esta cosa de que a partir de trabajar con el Zoom empezamos a poder trabajar con artistas de un montón de provincias del país. El trabajo consiste básicamente, tiene como dos momentos: uno en el cual discutimos textos que tienen que ver básicamente con la dramaturgia de la danza y la performance, tratamos como de algún modo de transmitir nuestra manera de ver esas obras y de ver el trabajo artístico, uh-huh, y luego lo que se hacen, se presentan avances de las obras y se hacen devoluciones siguiendo una metodología muy específica que tiene que ver con una forma no solo de hacer la devolución y con diferentes etapas, sino también como una manera las palabras que se utilizan para la devolución son específicas, no hay toda una cosa, como un mecanismo así muy pensado como para tratar de favorecer el desarrollo del trabajo y no caer un poco en esa cosa que de algún modo caemos siempre inconscientemente, que es el me gusta, no me gusta, uh-huh, el yo haría tal cosa, ¿viste? Como, como tratar de buscar mecanismos para que la devolución se ponga al servicio del otro, en cierto punto, ¿no? Uh-huh. Sí, impecable. Viene bien como protocolo. Y el contacto es mi escríbame por Facebook, qué sé yo. Me pone Juan Ignacio Vallejo, no hay tanta gente, estoy ahí. Por el Facebook. Sí, me pueden escribir por Facebook, por Instagram o al mail. Genial. Sí, sí, sí, el bueno, de última también cualquier cosa lo pueden hacer a la Legión y de ahí remitimos, sí, claro, el contacto, uh-huh, por supuesto. Sí. Bueno, Juan, nada, la verdad que una alegría siempre conversar con vos y obviamente habría mil de cosas para decir. Sí, a mí me satisface muchísimo que hayas mencionado a Horacio y hoy particularmente mandarle un abrazo donde esté. Sin duda, sí, por todo lo que dejó este país, a nivel intelectual, a nivel afectivo, a nivel de disposición, sí, en muchos planos. Creo que un enorme, enormísimo intelectual, pero más allá de intelectual, un gran pensador y bueno, nada, lo tenemos ahí como faro también. Sí. Y un buen tipo. Es un tipazo, sí, bueno, sí, sin duda. Un tipazo. Bueno, no, gracias, Santi, gracias. Cuando quieras, charlamos de vuelta. Mil gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Adiós. La Legión Nocturna. Un programa de filosofías indóciles y artes insurrectas. Martes 22 horas. Y después, que siga por donde se pueda. Ahora, en La Legión Nocturna, manifiestos. Continuamos en La Legión Nocturna con música. No, hip, no, ¿cómo era la música? Medio hippie, dijo. No sé. Epa, bueno, epa. Ahí vamos. Epa, epa. En la sección de manifiestos del programa que nos toca, queremos compartir un breve fragmento de un texto de María Galindo, que fue publicado en una publicación de Ileana Diegues y Ana Longoni, muy reciente, que se llama Incitaciones Transfeministas, publicado este año por Ediciones Documenta y en Córdoba, un libro donde participan Val Flores, Guillermo Mogán, Fernanda Carvajal, también Sebastián Cafulqueo, la Red de Juventudes Trans de México, Alesa Flores, Lía García, Lorena Wolfer, Sol Genaro y Elba Peniche, además de Rita Segato y el afamado grupo de performance chileno Las Tesis. Un libro que de un pensamiento súper situado, que nace como una producción colectiva de pensamiento en conversación permanente para componer esos saberes locales en clave decolonial, como dice Soledad Rolnik, de dar voz a los movimientos del deseo, y que queremos compartir puntualmente en este gran libro Máquina de Guerra, que pueden conseguir en varias librerías. Y nada, poner a funcionar algunas de las preguntas, en este caso, que María Galindo nos propone, que son para mí una molotov conceptual. Quiero una ventanilla en el Estado donde devolverles el derecho al voto. Les cambio el derecho al cambio del dato de sexo en el documento de identidad por la soberanía de todos los cuerpos, incluidos los cuerpos de las mujeres. Quiero devolver mi pasaporte y renunciar a mi pertenencia a un Estado-nación para pasar a pertenecer a un salar, a un altiplano, a una selva, a un río. Les cambio el derecho al matrimonio igualitario por la abolición del matrimonio. Les cambio el derecho a la tipificación del asesinato de las mujeres como feminicidio por el derecho a no ser asesinadas. La descolonización, la despatriarcalización y el animalismo son urgentes, pero no son derechos ni pueden ser expresados en derechos, porque son proyectos políticos. Quiero devolverles la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que me entreguen el baremo oculto para su aplicación y respeto para entender por qué unas muertes importan y otras están calculadas como daño colateral. Y no hay tribunal planetario donde denunciarlas. Necesito una institución cultural europea donde poder regresarles la historia universal de la filosofía, la historia universal del arte y la historia universal de la humanidad por no ser universales, sino particulares, androcéntricas, eurocéntricas y coloniales. Les cambio los derechos de los humanos por los derechos de los no humanos. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ADUM. 30 años defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de los docentes universitarios marplatenses. ADUM, 30 años de luchas y aportes a la construcción de una universidad inclusiva y socialmente comprometida. Encontranos en Guido 3256. Llámanos al 475-2001. O seguinos en Facebook a ADUM, Agremiación Docentes Universitarios Marplatenses. Luchamos por la soberanía energética. Somos el sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata y por un modelo que priorice el derecho humano a la energía y no la ganancia de las empresas privatizadas. Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, en defensa de los derechos laborales. 25 de mayo 4115, 223-472-2001-2002. Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata. También estamos en todas las redes sociales. Búscanos como Luz y Fuerza MDP. Visita nuestra web www.lifmdp.org.ar. Luz y Fuerza Mar del Plata. Trabajadores y trabajadoras esenciales también en la pandemia. Bioquitol, limpiador multiusos para pisos de madera, flotantes, vidrios, metales, baños y cocinas. Bioquitol, el producto marplatense que cambió el concepto de limpieza. Bioquitol, conseguilo en nuestros más de 300 puntos de venta en todo el país o pedilo al 493-7766. Hola, mi nombre es Rally Barro Nuevo. Tengo la alegría enorme de invitarles a presenciar, a escuchar y a compartir la presentación de mi nuevo disco que se llama 1972. Qué lindo es mi pago, añorita y Santiago. Es un disco entrañable en muchos sentidos porque habla de mi historia, de la historia de la música en mi vida, de mi familia, y cómo la música y las viejas canciones nos fueron acompañando a lo largo del tiempo. Los espero entonces para que podamos compartir esta presentación a través de la radio de mi nuevo disco 1972 el próximo 27 de junio de este año 2021. Mi nombre es Cristian Blasina, pertenezco al Movimiento de Trabajadores Excluidos y a la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores. Aprovecho este momento para poder agradecer profundamente el laburo que vienen desarrollando hace años en la ciudad, que tiene que ver con darle voz a los invisibles, los invisibilizados, y construir ideas alternativas que confronten con los medios hegemónicos en la búsqueda de avances de los sectores populares en Mar del Plata y en toda la Argentina. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Bueno, y hoy en nuestra agenda vamos a charlar un rato con nuestra querida Jimena Torti. Ya la hemos tenido, pero en algunas grabaciones, no en nota, nunca la hemos tenido en La Legión, así que hoy. Ella es investigadora de lo somático, de lo corporal, es bailarina, coordina el grupo Quantum de danza y es psicóloga y está con nuevos proyectos que nos va a contar. Jime, buenas noches. Buenas noches, Jime, querida. Buenas y santa. ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien, acá buscando un lugar para parar para poder hablar tranquila. Te imaginé en el auto tratando de estacionar. La nota sale desde Batán City. Ah, bien. Es ya internacional. Ya llegaste, muy bien. Ya llegué. Nos estamos muy bien. Ampliando, ¿viste? Al sur, acá. Sí, esto es internacional. Sí, contenta. La verdad que esta semana fue como la semana de las noticias buenas. Sí. De poder volver a las clases también, que tanto quiero, y poder darle inicio al proyecto que había iniciado en algún momento y, bueno, por la pandemia se vio afectado también. Uh-huh. Así que volver a Pina del Sur, que para mí es un proyecto que quiero hacer, que hace mucho tiempo sueño, así que el domingo los vamos a dar inicio nuevamente a ese proyecto y estoy muy feliz, con mucha buena recepción, con la presencia de todos los que estábamos, así que vamos a hacer un montón y está buenísimo. Ay, sí, estamos muy felices y un poco ansiosos. Sí. Contamos un poco que, si querés contarnos eso, lo que ya se venía haciendo el año pasado, que habías arrancado a hacer, proyecto de Pina, y ahora la continuación. Sí, y empezó, digamos, el 2019, yo viste que no se pierden los años con sí, esto de la pandemia. Es tremendo. El 19. Uh-huh. 19 y el 20, que hicimos la función de febrero, creo, ahí, y la que sí. Vamos a hacer en marzo, bueno, se vio afectada, uh-huh. Por lo cual después se vio todo afectado el proyecto, pero bueno, este año no puedo contar algunas otras cosas que van a suceder, no, pero sí no. que es un gran proyecto, digamos, que por primera vez se filme un documental de danza-teatro. Uh-huh. Que va a tener relación seguramente con algo de la compañía de Pina en Alemania, lo cual eso también es un montón. Uh-huh. Y para mí darle un poco también, el otro día hablaba que empecé a pensar como en mis raíces, uh-huh. Como un poco la obra de Pina, que ella dice no negar las raíces en la danza y que lo que los paisajes que nos circulan son parte de nuestra danza. Uh-huh. Así que este proyecto lo que tiene ahora es que, para dejar de pensar en los lugares cerrados, y no por solo la pandemia, sino por decir, bueno, hay un montón de paisajes que pueden ser escenario también. Uh-huh. Lo voy a llevar, digamos, a viajar este proyecto en distintas postales de la ciudad de Mar del Plata. Algunos uh-huh. que van a ser más hegemónicos y otros menos, otros más periféricos también. Y circular la danza, que para mí eso habla un montón del movimiento y de la necesidad de que la danza se pueda, digamos, disfrutar en cualquier momento y en cualquier paisaje y que los espectadores se encuentren sorpresivamente con esa propuesta. Algunos capaz que se van a enterar, pero otros no. Claro. Claro. Y eso también me gusta, como ver las afectaciones de quien se encuentra con un hecho artístico cuidado en algún punto de la ciudad. Así que un poco eso es el proyecto de Tina Sur del Sur. Es una gran caminata de la danza por la ciudad. Bueno, pensaba, hoy tuvimos otro invitado que investiga la performance y la danza y pensaba en esto de poder hacerlo al aire libre. Perdón. Y eso, como que irrumpa y que sorprenda al público, que me parece como re interesante poder habitar otros espacios. Y también en este momento, digamos, a mí la performance siempre es un lugar que me gusta habitar y que me parece... también en su momento, no sé, capaz que suena raro, pero nos agarramos tanto a los teatros, y no es nada contra los teatros porque son los lugares que amo y he trabajado, pero también en ese momento en donde se restringió todo tanto, se vio tan afectada la actividad, que para mí fue ahí resignificar el lugar del espacio público también, ¿no? Porque que el teatro y la danza sea pública también. Sí, total. Que también empiece a través de tener tanto barbijo este tiempo, que la mirada también circule hacia poder ver otros paisajes. Me parece como un momento en donde hay que romper, donde hay que romper más que nunca, y donde tenemos que darnos los artistas más lugar a la expresión, ¿no? Después de tanta restricción también, ¿no? Sí. Así que para mí es como todo un acto político, mi militancia máxima siempre como me expreso, digamos, artísticamente. Y me parece muy significativo que el domingo iniciar ahora un proyecto colectivo también, ¿no? Cuando hay tanta restricción acerca de juntar mucha gente. También es un proyecto colectivo, entonces también me pone más, me alimenta más que se pueda, que no sea de a uno, que sea por tanta cosa, ¿no? Así que... Sí. Y la recepción que fue tanto, sí, pues dije, bueno, seremos 3-4 gatos locos, no pasa nada, y eso sí, eso que también me hay mucha necesidad, aunque nos dé ansiedad, mucha, de salir un poco, ¿no? De salir a expresar, a disfrutar, a bailar, a reír, a otras cosas. Me parece que ya es momento. Ya no aguanta más, ¿no? Ya está. Casi se colapsó todo lo demás. Entonces sacamos a la calle. Sí, sí, total, total. Me preguntaba un poco por ahí, bueno, desde tu rol de psicóloga, pero también de esto de estar ahí acompañando cuerpos y danzas y movimientos, como, venías dando clases por Zoom y ahora retomaremos presencial, como se volvió a abrir todo, pero se me venía como la palabra resonancias y por ahí que te... ¿Qué sentís vos o de lo que escuchás, escuchar en amplio sentido, como qué resonancias de lo que le está necesitando la gente, en el momento de moverse o algunas palabras, resonancias o sentires con respecto al mover y al mover? Y mira, justo ayer que hice la última clase, virtual, por el Zoom, la mayoría se ve conectado con esta de, bueno, la reunión de lo que vamos a hacer en la performance. Cuento así como una anécdota. Sí, claro. Entonces, todos los días como sentados, viste, más o menos a hacer el mate para escuchar la reunión. Y yo automático fue como, vamos a poner el cuerpo. Y todo fue como, me sorprendiste, me hago espacio, sí, hacete. Ah, claro. Y hice todo una entrada, digamos, japonesa, que había hecho con Rea hace unos días. De la danza butó, que es muy corporal, muy corporal. Y la mayoría fue, no aguanta. Entonces yo digo, me parece como lo que... Ahora lo que más me resuena, y también lo veo, lo escucho en el consultorio, es que se nos ha debilitado el cuerpo. Sí, total. ¿No? Tanta, hay como mucha cabeza, hay mucha cosa, ¿no? Del pensamiento, que está buenísimo, porque también es poner el pensamiento, poner el cuerpo. Pero me parece que en este momento hay una necesidad de despertar al cuerpo, pero de verdad, ¿no? Como decir, desde los órganos, de los huesos, de todo lo que mueva un cuerpo. Me parece como que siento una necesidad imperiosa y observo también que se ha debilitado. En consultorio escucho mucho, perdí la fuerza, quiero empezar una actividad física, no aguanto ni 2 minutos. Claro. Y en la danza siento que también eso, ¿no? Como la necesidad de exorcizar, digamos, todo, toda la pandemia de alguna manera y realmente poner el cuerpo, pero poner el cuerpo en todos los sentidos que podamos pensar, claro, ¿no? más espiritual, hasta lo más físico, por decir, biológico, qué sé yo. Así que eso es, me parece que tenemos que recuperar el borde del cuerpo y desbordarlo también, bordearlo y desbordearlo también. Me parece que eso es lo que más me resuena y lo que más siento también, ¿no? Que estamos como muy sentados, sí, con una mirada hacia adelante, con los ojos de huevo, como digo yo, y hay que, claro, sí, hay que convocar al cuerpo con todas sus afectaciones también. Me, te estaba escuchando y obviamente acá estábamos moviendo la cabeza cual muñeco gatito chino que hacía sí, ¿no? Como una cosa de esa imagen que aparecía. Recordaba mientras te escuchaba esto que decías del debilitamiento del cuerpo y hace poco acá en un programa muy querido y que hoy cumple 300 programas de la Azotea, que es Modo Random. Al mediodía, acá Seba nos acompaña del equipo de Modo Random. Y una vez en una columna de Filo charlábamos que había un dispositivo, te lo cuento para simplemente para entrarle al tema, pero está saliendo un dispositivo que es como una especie de corset corporal que te mantiene los hombros hacia atrás y que cuando... Es un smart, ¿viste? Tiene un dispositivo que va en la espalda donde te inclinás un poquito más en la posición, te pega como una especie de sacudón, ¿viste? Ah, mira. Yo digo una especie de electroshock, tipo picana autoinfligida, no sé, una especie así, como son casi la mayoría de las vibraciones electrónicas con las cuales estamos conviviendo todo el tiempo en esta época. Pero... pensaba en esto de cuánto el cuerpo ha cedido, ¿no? En esto del debilitamiento es cedió el cuerpo en el sentido de ceder su fuerza, su potencia, y digo una fuerza en el sentido físico, pero también en la fuerza afectiva de un tejido que es muchísimo más comunitario de lo que nosotros imaginábamos y que hoy por hoy se refleja en el simple temor de saludarnos, ¿no? Una cosa tan simple, pero vos ahí ves cómo se desgranó, se logró casi un digamos políticamente o histórica y políticamente la fractura de esa gran fuerza colectiva afectiva que el cuerpo vincula, ¿no? Exacto. Sí, también digamos que uno se tiene que cuidar todo el tiempo de lo que dice porque nadie está ni en contra ni nada, pero yo digo también toda la cuestión del individualismo, de quedarse de a uno, de no ver, de no abrazar, de tener que restringir esa acción que tenemos de ir a abrazar, del otro como amenaza, ¿no? También, y de eso, de la potencia de lo colectivo. Yo el otro día con Rey hicimos todo un entrenamiento de samurái, ¿viste? Mira es hermoso, que no. Lo amo. Y en un momento era como, mira, no doy más, le dije. Me dice, eso no le des lugar. Claro. ¿Viste? Como no darle lugar porque tu cuerpo puede más de lo que vos crees. Y viste que ya empieza con los ancestros. Y fue como no ampliar la carne, ensanchar la carne. Y eso es algo que a mí me gusta mucho, decir, ensanchar y darle lugar al potencial de que podamos, digamos, tener, yo siempre viste como veo como un animal que pasa algo, pum, tiene que salir corriendo, como esa reacción, perdimos reacción, perdimos sí, olfato, gusto, no solo por el COVID, digamos, ¿no? Perder el estar habitando el mundo. Entonces, me parece que es momento de empezar a activar los sentidos también. Sí, y no es menor, por eso decía el ceder, ¿no? Como que se, digamos, relajó y quedó el cuerpo ahí, como una especie de expectación en el sentido más pasivo, y sin entrar, digamos, después habría otras cuestiones más políticas de discutir si fue planificado o no, bueno, eso no tiene sentido, simplemente es lo que uno evidencia, ¿no? En lo cotidiano. Y también aprovecho y te hago esta pregunta necesaria, porque escuchaba que decías la danza butó y como también hace un ratito conversábamos con un querido amigo, Juan Ignacio Vallejo, que es investigador de danza, y decíamos esto, ¿qué sentís vos? Y ahí ya es una pregunta más personal de la experiencia con la danza, con el cuerpo y sobre todo con lo político también. Hay un término que usamos que es el subvertir, ¿no? Hay un ejercicio político de la subversión de la percepción ¿Qué sentís vos que la danza te aporta? Y creo que está un poco, lo estuvimos conversando, pero hoy por hoy, ¿qué sería de importancia vital? Me parece esto que va a pasar el domingo, ¿no? Creo que sí, el domingo. El domingo, en el potencial de la riqueza afectiva que hemos perdido con la pandemia. Sí, para mí la danza reúne, viste, como que nos propone abrir los poros de la piel también, ¿no? La piel más sensible, reúne, digamos, si podemos pensar históricamente, nos reuníamos porque para mí somos parte de todas las épocas, a danzar, a circular, a la ronda, al piso al fuego, a estar, digamos, no era un conflicto ponerse a bailar, claro. ¿No? Entonces me parece que la danza tiene ese lugar, ¿no? Ese lugar de júbilo, de celebración también, ¿no? Y me parece que la danza se celebra, yo siempre digo, celebremos la danza, también hay que celebrarlo, entonces creo que ese es el lugar. Ahora está como tan restringida en tantas cuestiones, ¿viste? En tantos cuadraditos que tenemos que replicar las cosas, que para mí la danza es cuerpo a cuerpo, pieles, ¿viste? Sudores, y todo eso que hoy se ve como una amenaza, y para mí, al contrario, eso levanta nuestro sistema inmunológico, así que ponerlo en esos términos también, ¿no? Porque me parece que es necesario volver a bailar, volver a movernos. Mira, tengo amigas que no son de la danza, y a veces me mandan un mensaje, Jimmy, me puse dos temas y me puse a bailar. Porque dicen, no puedo, no me dan ganas de salir a hacer o hacer una actividad específica que no les gusta. Y digo, pónganse música y bailen, ¿viste? Ya está, y se reactiva, te cambia el día, capaz. Sea así media. Sin duda, sí. Y sucede, entonces me parece que es necesario un poco, ¿no? También dejar ahí volar un poco, sí. La música y la danza para mí son lugares de pulsar adentro, de escuchar desde otro lugar, de abrir los poros, algo que también vengo trabajando un poco estos tiempos de confinamiento, abrir los poros, tener de miedo a abrirse. Claro. Pensaba, como para ir cerrando, porque nos quedaríamos charlando contigo, pero acá el tiempo es tirano. No es tirano. Son los que gobiernan. No es tirano. El tiempo no es tirano. No, en la necesidad también de los niños, que lo vemos, quienes también trabajamos con niños, vos también, en la escuela, con esto de la vuelta a clases, como qué necesidad también de los niños de moverse. No sé, yo lo veo con los niños ahí, con la compu conectados. Ay, Dios, es como tremendo. Sí, mira, los niños, no, me pasa, yo trabajo en primaria también. Claro. Y hablábamos con un profe de educación física que nunca habíamos cruzado palabras. Y dije, mira, se puede hablar. Claro. Pero buena onda fue, me dice, no podían correr. Y parecía como que no sentían que las piernas le pertenecían a alguien. Como loco, sino como se me han perdido, como, ¿qué es correr? Claro. Parecía la pregunta de ese cuerpo. ¿Qué es correr? ¿Qué es moverse? Qué fuerte, claro, sí. Claro. Y somos los que obviamente salimos de todo y decimos, bueno, yo digo, bueno, pone el cuerpo, nos movemos, pero hay mucha resistencia también, ¿no? Y viste, nos ganó mucho la tecnología con los niños. Mucho. Es difícil superar lo que el mundo que les plantea la cibernética, digamos, ¿no? Los juegos a los que los llevan y todo, pero cuando conectan con eso es hermoso, obviamente. Yo creo que niño, adulto, de 0 a 100.000 años, necesitamos escuchar el cuerpo, volver al cuerpo. Es una necesidad, me parece que en general hay mucha angustia. Yo en un consultorio recién termino de entender desde las 8 de la mañana. De 8 a 8. Wow, y lo que más escucho es eso, mucha angustia, está muy difícil, muy difícil. Entonces creo que también va a haber una gran consecuencia, que tenemos la posibilidad del encuentro y de volver a circular y a poner la tridimensión del cuerpo, vamos a sentirnos un poco mejor. Pero quienes no, creo que va a tener una consecuencia importante también. Así que bailemos, porque si no estamos perdidos, vamos a decir como lo dijo la gran Pina. Como Pina. A bailar para sostener el mundo, por favor. Exacto, tal vez sea con eso, ¿viste? Claro. Que sea con eso poquito, nos fuimos demasiado, que sea con otra cosa y tal vez sea eso. No, pero es que yo tengo la imagen siempre de las rondas de danzas antiguas, que eran como darle cuerda al mundo. Total. Como una cosa de, bueno, con esto le damos cuerda, ¿no? Claro. Le damos cuerda y el mundo gira y la vida sigue. Sí. Capaz que sea de esa manera, ¿no? Y nos perdimos pensando en otras cosas, o sea, darle cuerda al mundo moviéndonos, no quedándonos quietos. Total. Quietas, quietes. Bueno, Jime, un gustazo hablar contigo y bueno. Sigo con ustedes. El domingo, por si se quieren acercar, va a haber otras estaciones, va a haber otros lugares en otros momentos. Este domingo en Villa Mitre, quienes quieran ir a chismetear, se puede ir a chismetear. Victoria, o Villa Victoria. Villa Victoria. ¿No? Bien, Villa Victoria. Bien, bien, bien. Estaban cerca. 14 horas, sí. 14 horas. Por ahí. Exactamente. Un gustazo y te mandamos un abrazote. Un abrazote cuerpo a cuerpo y con fuerza muscular. Vamos, danza, cuerpo a cuerpo. Gracias. Bueno, los quiero. Gracias. Un abrazo, te queremos. Abrazote. Adiós, buenas noches. La noche no espera. El fuego es urgente. La antorcha se enciende en la legión nocturna. Los martes, 22 horas. Gracias, un programón, compartiendo alegremente. Hoy fue un programa muy bailado, muy dancístico, muy, muy performero, podemos decir. Sobre todo imbrincando, entrecruzando estas encrucijadas, como decía Gloria Anzaldúa, en un maravilloso libro, Borderlands. Muchas de las implicancias políticas y estéticas con las cuales desde la Legión siempre estamos o intentamos componer, relacionarnos, vincularnos y sobre todo hacer circular en los oyentes, en quienes están. Y se me venía mucho, hoy tuvimos la oportunidad de conversar y vengo hace unos días conversando a partir de un filósofo que se llama Baruch Spinoza, un gran filósofo que tiene como gran lema en uno de sus pasajes de su ética, la idea de que lo que puede un cuerpo. Esa frase que tanto se ha circulado en muchos ámbitos, sobre todo el campo del arte, lo que puede un cuerpo es una gran propuesta para estos tiempos, porque la idea por la potencia que refiere Spinoza no tiene que ver con lo que falta, con lo que nos falta, sino con lo que tenemos, con lo que podemos. Y me parece que es una buena manera también de cerrar este programa de la Legión, agradeciendo a Juan Ignacio Vallejos, queridísimo amigo, y a una súper queridísima amiga también, a Jime Torti, por las propuestas siempre tan intensas y necesarias que traen. Pero hacer esta pregunta al final de la Legión por lo político afectivo, y por una política que esté vinculada a las potencias, a lo, no lo que nos falta, sino a lo que tenemos, y cómo lo potenciamos, cómo lo hacemos desplegar en esta rueda permanente de asedios, de maltratos necropolíticos, como le solemos decir, de insistencias por el aquietamiento, por el encierro, y no porque nos, digamos, estemos en desacuerdo con algunas medidas, sino por el hecho de que esto trae un correlato muy largo que vamos a tener que ir desentramando pacientemente, pero sin dejar de movernos, a lo largo de la historia de nuestros cuerpos por venir. Entonces, yo creo que la pregunta para cerrar, va a tener que ver con que el tiempo no para, el tiempo sigue. Por eso decíamos, el tiempo no es tirano, pero sí hay pequeños imperios políticos con los cuales se gobiernan nuestros cuerpos, nuestros afectos y sobre todo nuestras relaciones. Entonces, con eso, queremos dar por cierre una... Esta tremenda legión de hoy. Tan tremenda legión que es... Nos vamos con esta canción que es El tiempo no para... en la versión de Bersuit, pero es un tema que ya tiene unos años, de 1988. Esta es la versión de la Bersuit. Agradecemos mucho a Seba que nos acompañó hoy en esta vuelta de equipo inicial de la Legión. Gracias, Coti. Gracias, Santi, a todos los que estuvieron ahí. Vemos la semana que viene. ¿Sí? Bueno, abrazo enorme. Contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más.